Tenemos en línea al concejal Juan Romero, del Partido Obrero, en el Partido de la Matanza, en el Frente de Izquierda Unido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por atendernos. El motivo del llamado es que queríamos, en principio, hablar sobre el enfrentamiento que hubo en González Catán, que dejó 5 muertos y 8 heridos, y algunos están graves en estos momentos, por aparentemente una disputa de tierras, ¿no? Si vos nos podés dar los detalles. Sí, mira, lo primero en esto de también de salir al cruce de las versiones interesadas de los medios más grandes, de ciertos funcionarios, por ejemplo Bullrich, es que no hubo un enfrentamiento, ¿no? Para caracterizar bien la situación, lo que hubo fue una masacre. Claro. Esto es así porque en el barrio se había organizado una asamblea, como tantas asambleas que se hacen en los barrios recuperados. La verdad es que el proceso de barrios recuperados, mirá, yo lo sigo mucho como militante, también en mi función de concejal hemos presentado proyectos de declaración de emergencia habitacional y después proyectos puntuales en distintos barrios, pero es una realidad muy profunda en La Matanza. Y los barrios se organizan y tienen en algunos casos delegados y hacen asambleas para ir viendo cómo estructuran el barrio cumpliendo una función que la debería cumplir el Estado, que no la cumple. Y después es para hablar largo eso, ¿no? Pero quiero decir, acá se había hecho una asamblea por un problema, sí, un cuestionamiento a una serie de prácticas mafiosas que tenía un grupo autodenominados delegados. Uh-huh. Y lo que hubo fue que cuando inició la asamblea, esta gente empezó a los tiros y mató a sangre fría a 5 vecinos. Sí, y podría haber sido todo muchísimo peor. Entonces, lo primero, ¿no? Porque después se hizo una movilización. Hay varios compañeros vecinos de ahí que uno de ellos incluso participaba en una asamblea del Polo Obrero, otros vecinos de los fallecidos también en uno de los MTR, en el MTR Votamos a Luchar por el Cambio Social, eran en general oriundos de Villa Celina. Entonces es muy desgarrador. Y luego de esta masacre, que tiene todo el tufillo también a complicidad policial, porque esta gente recorría el barrio con custodia policial en su momento, y acá no había nada de golpe. Otro rasgo en estas situaciones, ¿no? La liberación de zonas. Yo lo digo con toda la convicción de que lo he denunciado en el Consejo Deliberante, porque nosotros tuvimos otro fallecido el año pasado en Villa Celina, a mano de los narcos, y es el problema de cómo el narco está copando en un entramado mafioso los barrios, las zonas, y bueno, hay una liberación de zona muy clara. Así que esa fue la situación que pasó, para, digamos, darte una primera impresión de la situación. Después hubo movilizaciones muy importantes hacia la Fiscalía en esta semana que estuvo en curso, la semana pasada, mejor dicho, por el reclamo de justicia. Es lo que nosotros como organización y también muchas organizaciones que participaron del pedido de justicia estamos planteando, ¿no? Acá tiene que haber una justicia para los compañeros asesinados, para los heridos, tienen que estar presos todos los este grupo, y al mismo tiempo está de fondo el problema, que es muy importante discutir, del enorme déficit habitacional y cómo y qué política se va a dar el municipio, la provincia, bueno, y ahora con el presidente este que está ahora, qué medidas le arrancamos a los gobiernos para, bueno, poder torcer un poco esta realidad lacerante de un déficit habitacional de millones de personas. Así es, así es. Juan, yo soy Carlos Murquio y me está acompañando Graciela Carballo por línea telefónica, que te quiere hacer una pregunta. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bien, bien. Gusto en saludarte. ¿Sabes qué? Yo te escuchaba hablar y coincidimos, por supuesto, en el diagnóstico. Y bueno, vos sos muy joven, pero ambos somos viejos militantes matanceros y hemos visto en La Matanza, cada vez que se produce una crisis, los asentamientos en lugares no aptos para vivir. Digo, claro. La Palangana en La Ferrere, el fondo claro. del barrio Don Juan en el cauce del río, el fondo de Villa Dorrego también, ahí donde está la Escuela 31, de gente que tiene terrenos, que toma terrenos, que se inundan. Más allá de esto, la estigmatización que ha aparecido en estos días, que no puedo dejar de mencionarla, de los medios hegemónicos, por ejemplo, La Nación tituló Enfrentamiento entre paraguayos y bolivianos. O claro. sea, además de todas militante las... racista. Claro, todas las imprecisiones. Y la pregunta es esta, ¿por qué siempre, de alguna manera, el Estado, la política, los ejecutivos llegan tarde a estas situaciones? Vos hablabas de la policía corrupta, pero también hay como una indolencia de parte, por lo menos, del Ejecutivo Municipal histórica acá, ¿te parece? Sí, sí, comparto plenamente, y desde nuestras posibilidades enfrentamos esa política. Nosotros creemos que acá el fenómeno de la toma de tierra es un fenómeno, como vos decías, histórico en La Matanza. La Matanza se construyó en una medida importante a partir de barrios que fueron construyendo los propios vecinos sin ayuda. Cuando digo sin ayuda, y esto ocurre hoy en estos barrios de los que estamos hablando, que vos mencionabas, y yo te diría que hoy existe una especie de cuarto cordón detrás de los barrios que nosotros conocíamos, conocemos, en los últimos 6 años, y profundizado mucho con la pandemia, se armaron muchos barrios más. Es decir, el crecimiento es exponencial, no se llega a conocer cabalmente. Entonces, en esos lugares, hasta el poste de luz y el cable que se compra para que haya luz y el caño de agua que se pasa para que haya agua, lo ponen de su bolsillo los vecinos. Es decir, no está el Estado ahí adentro. No está. Solamente está para cobrar coimas, en muchos casos. Solamente aparece a veces ligado a algún tipo de negocio, así de venta de terrenos, a algún tipo de negocio. Entonces, esta es una realidad que tenemos y yo creo que en gran medida no quieren resolver o por lo menos abordar esta situación. Digamos que Kicillof reconoció el año pasado que solamente en la provincia de Buenos Aires hay más de casi 2 millones de personas con una situación de déficit habitacional. Y la cantidad de viviendas que se construye es una gota en el océano. A eso hay que sumarle el problema del encarecimiento de la vivienda que viene de antes de la asunción de Milei y ahora, por supuesto, es escandaloso. Una pieza, un departamentito de un ambiente en Villa Celina cuesta casi 200.000 pesos. Por eso la gente de Villa Celina va a buscar a dónde vivir, porque si no paga el alquiler y no pueden pagar el alquiler, no tienen dónde vivir. Entonces esta es la realidad. Yo creo que, para responder de forma directa a tu pregunta, creo que ha habido una política de ajuste sistemático. La última década es brutal. Y eso, ¿dónde se recorta? Y bueno, estos sectores que son los más postergados, los más invisibilizados, los más estigmatizados, sean, digamos, familias migrantes, sean familias de acá, y sobre todo, que está ligado al movimiento piquetero, que ha sido estigmatizado por todos los sectores políticos patronales, bueno, el Estado se siente que ahí, si quiere, no responde. Y entonces tenés este drama de millones de personas que no tienen cómo resolver su problema de el derecho elemental de dónde vivir. Entonces creo que ha habido un ajuste sistemático superlativo. Yo presenté el año pasado, en rigor, digamos, hace unos meses, a partir de este crecimiento, que aparte nosotros recorremos muchos barrios, bueno, toda la zona de la 1001, ¿se acuerdan? De la 1001 desde Castillo, digamos, hasta el final, hasta Pontevedra, toda esa zona, que antes era, pero hace 5 años era todo campo, hoy son todos barrios. Yo presenté un proyecto de declaración de emergencia habitacional para poder apelar, por ejemplo, a los fondos que tiene el municipio, entre comillas, de reserva, que son ahora más de 50.000 millones de pesos y que con eso no hace nada. Y el debate que yo tenía con el oficialismo local es, si eso es de emergencia y ahora no hay una emergencia, ¿cuándo van a pensar que hay una emergencia? No lo quieren destinar a esto. Tienen otras bueno, tiene otras prioridades, evidentemente. Sí, yo agrego para nuestros oyentes, los que nos están escuchando, que La Matanza no es un distrito, no es un municipio carente de tierras. De hecho, hay supuestos parques industriales, por ejemplo, en La Ferrere, en la zona de La Ferrere, hay hectáreas y hectáreas de un parque industrial donde solo funciona un chango más, digamos, que por supuesto no paga impuestos y demás porque está dentro de un parque industrial. Y tierras es lo que sobra, digamos, no totalmente. Habría problema en ese sentido, ¿verdad? Totalmente, es así. Nosotros ahí planteamos en el proyecto y lo hemos, digo, y si el proyecto traduce en un texto un movimiento de lucha creciente de estos últimos años, porque la lucha por tierra, por ejemplo, en el barrio Nueva Unión de Rafael Castillo, en la que participamos fuertemente, muchas organizaciones. Ahora, recién, en estos días, hubo reconocimiento del RENAVAP en el barrio, hacia una lucha tenaz contra el Estado en todos sus niveles, y pasaron varios gobiernos, incluso ahí con intentos de criminalizar a vecinos. Una lucha tenaz, y ahora se conquistó esto, en terrenos que lógicamente no son los más propicios. Vos comentabas lo del barrio La Palangana, que está en La Ferrere, ahí al lado del Chango Más. Yo, en este caso también, hace unos años, con los vecinos del barrio, venimos reclamando que se construya una escuela, y el discurso del municipio, de La Matanza, es que para qué se metieron ahí si sabían que ahí, como es inundable, no se puede construir escuela. Entonces no construyen la escuela. Es una aberración. Ahí es un barrio que ya se instaló, lo hicieron los vecinos, el Estado no hizo lo que tenía que hacer, no urbanizó el barrio, lo hicieron los vecinos, y ahora que lo único que tiene que hacer son, por ejemplo, una escuela, una sala de primeros auxilios, una cosa elemental cuando se constituye un barrio, no la quieren hacer y encima le echan la culpa a los vecinos. Que ¿quién se va a vivir a una zona inundable? ¿Alguien elige porque le gusta de golpe tener que sacar a baldazos el agua que le entra cada vez que llueve, como pasa siempre y hemos ido muchas veces a La Palangana cuando hay inundaciones? Bueno, nadie. Pero no hay otra alternativa, eso es evidente. Y esto está multiplicándose, y creo que en esta época que se viene, que estamos ya evidenciando, vos hacías alusión en el inicio al paro de mañana, con Milei en el gobierno y con gobiernos que ya vienen desenvolviéndose, como el de Kicillof y Espinosa, que no dan respuesta, bueno, se va a recrudecer esta situación. Y de nuestro lado, creo que lo que se tiene que recrudecer es los procesos de organización, de lucha, porque lo que ellos quieren es que la gente termine viviendo en los caños, y nosotros tenemos que dar una pelea para que tener una vivienda para una familia trabajadora sea un derecho que se materialice. Bien, Juan. Me quedó de tus comentarios algo que me parece muy preocupante, que es la conexión entre los atacantes y una banda narco, ¿no? Claro, mira, yo creo que ahí eso es fundamental, porque tomar ese guante para las organizaciones populares y de izquierda es fundamental, porque en general no se hace. Claro. Y esto te doy una visión particular desde el Partido Obrero, desde el Pueblo Obrero. Nosotros, el año pasado, luego del asesinato a manos de narcos de Limber Valero, un vecino de Villa Celina, hicimos toda una campaña denunciando las zonas liberadas y el avance del narco. En la ciudad hicimos una audiencia muy interesante, la que participó también Nacho Levi, de la que participó el Cherpac, la Correpi, planteando este problema. Nos tenemos que meter a dar esa disputa. Porque si no, ¿qué ocurre? Si las organizaciones nos retiramos de dar esa pelea, ¿quién organiza los barrios populares? Claro. ¿Quién contrata a los pibes que no tienen ninguna perspectiva como soldaditos? ¿Qué es lo que pasa en Rosario? Y Rosario está más cerca de lo que creemos en La Matanza. Por supuesto. Es una situación lacerante que, digamos, es incómoda, pero denunciar las zonas liberadas lo tenemos que hacer, denunciar el narco lo tenemos que hacer. Es muy difícil, es muy complejo, pero no podemos entregar la juventud de nuestros barrios al narco. Nosotros tenemos en ese punto una convicción muy fuerte y creemos que por eso salimos a denunciar, y estuvo Eduardo Beliboni en la movilización que se hizo a la Fiscalía, nosotros salimos a denunciar que hay que enfrentar esta política que tiene un entramado completamente enraizado y con las conveniencias de cierto sector del Estado, del poder de turno, con cierto sector de la policía, del poder judicial, es decir, esto si no, no podrían actuar bajo esta forma, ¿no? Obviamente. Entonces, esta situación se da así. Mira, una cosa más, como un dato. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado todo el episodio en el barrio Las Antenas, también acá en La Matanza, que tuvo una cobertura mediática al estilo de esta? Claro, porque aparte ahí apareció con una cara visible uno de los narcos. Nosotros, cuando ocurrió ese episodio, hicimos una asamblea con compañeras, todas mujeres, y eso es un dato en general que se repite, las que se ponen más al frente en muchos de estos casos son las mujeres, en el medio del problema, ¿no? En esos días. Yo me acuerdo que fuimos al barrio con muchos cuidados, etcétera, por las compañeras. Hicimos una asamblea. ¿Y qué relataban las compañeras? Y relataban que el marido había caído en la droga, relataban que al hijo lo habían agarrado a soldadito y ella no sabía cómo hacer para sacarlo de ahí. Y todas relataban que no había nadie que les diera una mano. Es decir, a veces la sala de primeros auxilios que hay, lo que podían, pero son trabajadores que tampoco tienen muchas herramientas, es decir, hacen lo que pueden. En la escuela trataban de comunicarse, hablamos con las escuelas de la zona. Entonces, ¿nosotros qué presentamos en el Consejo Deliberante que no tomó el Ejecutivo Municipal? La creación de un centro integral personas con problemas de adicciones en el barrio, pero no, digamos, uno de estos centros truchos, sino un centro de verdad, con equipos interdisciplinarios que articulen con los organismos que ya están en el barrio, que haya un espacio de recreación, que por supuesto no existen en estos barrios, es decir, que el Estado aparezca ahí, porque si no está el Estado, y las organizaciones populares tampoco, el narco copa todo. Sí, sí. Entonces, presentamos eso, hicimos una audiencia, tratemos de darle mucha difusión, y no tuvimos eco en el Ejecutivo Municipal, lo tiene totalmente cajoneado el proyecto de ordenanza al respecto. Y tiene fondos para hacerlo, ¿eh? No es que, digamos, no tenía fondos, entonces, pues, no, mirá, es una buena iniciativa, pero yo no tengo con qué hacerlo. No lo tiene y no lo hacen en ningún lugar del distrito. Entonces, este es el drama que estamos viviendo, y bueno, nosotros tenemos esta orientación y creemos que estos hechos tan aberrantes amerita que sigamos por un camino de organización y de pelear para que los barrios populares sean lugares donde las familias que van a vivir ahí puedan salir a trabajar, puedan llevar a sus hijos a la escuela. Yo te podría contar de decenas de barrios a los que voy, como el relato de la vida cotidiana realmente cada vez es más complejo, más difícil. Hay un salto en los niveles de descomposición. Así es, Juan. Sí, es realmente preocupante el panorama. Y como pinta por el lado del gobierno, bueno, se va a acentuar, ¿no es cierto? Te agradecemos tu participación y seguimos en contacto para ver cómo va evolucionando este tema. Desde ya, cuando ustedes quieran, y bueno, y déjame decir, yo sé que van a hablar del tema porque escuché la introducción, que mañana estaremos, por supuesto, vemos que hay un hilo conductor, que hay una integralidad, mañana vamos a estar movilizando junto a, esperemos, centenares de miles de trabajadoras y trabajadores contra este plan motosierra, que es todo lo antiobrero que puede ser, terrible. Bueno, luchando con toda nuestra fuerza para tirarlo abajo. Ojalá, ojalá sea realmente numerosa. Bueno, te agradecemos mucho. Un abrazo, Juan. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Hemos conversado con Juan Romero, concejal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad.